de las profundas equivocaciones que habíamos cometido con ellos y con nosotros. Nuestra conciencia del todo no era real, estaba acomodada de acuerdo con nuestras experiencias, y ellas eran incompletas y relativamente ilusorias. El principio único no nos había creado perfectos. Él tampoco lo era. ¿Tendría todo esto un propósito? ¿Sería que él nos creó con algún fin? Ya lo entenderíamos. Comprendimos también que observándonos a nosotros mismos, podríamos ayudar a nuestros hermanos. La inversión. La inversión de los cristales se había producido por un proceso químico llamado inversión causal. Si nosotros éramos densos por dentro y sutiles por fuera, los mundos inferiores se habían convertido en sutiles por dentro y densos por fuera. Esto significaba que la energía pensamiento se había quedado atrapada y escondida dentro de una densidad, jamás podrían salir de esa cárcel, de esa realidad. En pocas palabras, nuestros hermanos estaban dentro de burbujas esferas densas, sin poder adquirir la libertad. Lo primero que tuvimos que hacer fue descubrir dónde se encontraban. Sabíamos que no los habíamos perdido, solo que estaban muy escondidos. Ese era nuestro problema principal, cómo podíamos comunicarnos con las energías pensamientos que estaban inmersas dentro de la densidad, cubiertas de capas y capas de oscuridad, sin vibración, sin ritmo, sin frecuencia y sin signo. Ellos se encontraban perdidos, nosotros no podíamos contactarnos con ellos y esa falta de contacto se llamaba falta de comunicación. Comenzamos a entender que, para salvarlos, no era necesario descender. Eran ellos los que tenían que subir y librarse de lo que los mantenía encarcelados y presos, la ignorancia. Ellos tenían que lograr su propia libertad rompiendo las amarras, eliminando las capas de la ignorancia, la ceguera, la falta de conocimiento y entendimiento de lo que les estaba sucediendo. Para ello, debíamos ayudarlos a romper las barreras y la comunicación tenía que ser a través del pensamiento. Desgraciadamente las ideas no llegarían a ellos en esas condiciones, teníamos que activar la energía de alguna forma, y solo lo podríamos lograr a través de corrientes eléctricas. La energía pensamiento estaba densificada, solidificada y petrificada. Mientras tanto, la burbuja esfera de nuestro laboratorio se desarrollaba perfectamente y la evolución comenzaba a tomar forma. Todo lo que daba un buen resultado en ella, nosotros lo proyectábamos en nuestra realidad superior e inferior. El universo creado microscópicamente en la burbuja esfera era observado, alimentado, y nutrido. Creamos la luz, el calor, el agua, el oxígeno. Nuevas realidades surgían, las energías pensamientos que giraban alrededor de su principio único se desarrollaban adecuadamente. No solo las alimentábamos y las nutríamos, también comenzamos a crear nuevas vidas y realidades diferentes. La burbuja esfera se convirtió en un laboratorio de experiencias. Fue así como dimos nombres diferentes a toda esa creatividad, reino mineral, vegetal y animal. Cuando el ambiente ya era propicio para la vida del hombre, comenzamos a experimentar su creación. Teníamos que hacerlo a nuestra imagen y semejanza, debía ser perfecto, porque él albergaría a nuestros hermanos que aún se encontraban atrapados. Sabíamos que un día se liberarían, y cuando lo lograran, encontrarían el albergue para continuar y poder regresar a quien les dio la vida y la existencia. Las investigaciones constantes nos daban las respuestas que queríamos. Esas realidades estaban densificadas, solidificadas y petrificadas. Comenzaríamos las investigaciones primero por la realidad más cercana a nosotros, la dimensión regular. Ellos quedaron también.